buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde nos estén escuchando. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante, siendo hoy jueves 11 de julio. Comenzamos un poquito con retraso, pero estamos aquí poniéndole bueno. Hoy día tenemos un programa de contingencia, de conversación, de diálogo. Estamos aquí con formación completa. Estamos ahí con el Bene, con el Camino, con el Magic. Hoy día están los controles ahí, así que agradeciéndole esa función. Cabros, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado el frío? ¿Cómo ha estado la vida? ¿Cómo ha estado eso? Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, con harto frío, pero no importa. Y estamos con ánimo y vamos a dar, como siempre, el saludo a los medios de comunicación que están relacionados con nosotros un poco, que son Radio Placeres, Radio Voz de Paine, la Radio Juan Gómez Milla de la Chile, Radio La Cumbia, la Radio Vía Olímpica, Radio Conciencia de Rosario, Agencia, la plataforma virtual Agencia de Noticias, Periódico del Pueblo, el programa Tribuna Popular de Radio 19 de Abril, Radio Chilwe y esas. Así que estamos esperando ahí que salga todo bien hoy día, y ojalá que venga o aparezca, si tenemos la posibilidad, de algún invitado. Eso. ¿Qué tal, gente? Me sumo a saludos también. Hoy un día bastante frío, raro, un solcito, una semana bastante noticiosa. Sigue el paro de los profesores, así que aguante los profes. Y también recordar a la gente que si quiere comunicar con nosotros puede hacerlo al 22-564-3848, y también lo puede escuchar a través de experimental.cl o a través del 106.9 si se encuentra aquí en Londres. Eso pues, gente, estamos dando comienzo entonces un nuevo programa. Esperamos que estén bien, que estén calentitos o que estén ahí no pasando tanto frío. Como decía Camilo, hace una semana, bueno, ya comenzó el invierno hace un tiempo ya, así que aguante a la gente. Nos vamos a ir con un tema introductorio, como siempre, esta vez cortesía de Magir Los Controles. También llegó Javi Locuaz, así que ahora sí que estamos con formación completa. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu Chureja. Ahora hay cosas mucho más importantes que hacer afuera. No tapa el sol con un dedo, pero sí con la visera apretada. Camina a casa con los nervios de lo que ayer vio cuando papá otra vez actuó violento. Tiene miedo por su madre, así que prefiere inventarle que salió 3 horas antes porque el profe estaba enfermo. Checa, su vida es un choque sin cheques. De chico no sintió miedo cuando vio Shaki. ¿Cómo sentir miedo de un juguete? Se había visto a mami sangrando por los golpes de su papi. Un pañal con caca fue su don Gorribi Happy. Un día robó un lápiz y se le ocurrió una idea, que comprar en el super era totalmente gratis, siempre y cuando las cámaras y el guardia no te vean. La primera le funciona, la segunda le funciona, la tercera, cuarta, quinta y sexta le funciona. Plata y alimentos pa' llenar la cacerola. Lleva plata y alimentos, pero un día ya no funciona. Ya no roba en el super, ahora tiene pistola, pero aún siente miedo si llega la hora de entrarse. De día juega al pillarse, pero al pasar las horas, la noche hace de la calle un lugar donde validarse. Entonces pide ayuda, nadie le da bola. Creció en la misma violencia que lo controla. Nadie escucha, nadie sabe, pero él llora solas porque se lo llevan a un tsunami y se lo violan. En puro susto arranca y se mantiene despierto. Carga un récord tremendo y unos traumas ocultos. Siente que no da más, que se le desangra el cuerpo. Nunca ha fumado pasta, pero siempre ha estado a punto de adulto. Le roba al vecino sin duda, pues siente angustia y hambre y quisiera estar más gordo. No sabe de empatía, solidaridad y ayuda. Si de niño pidió ayuda y el vecino se hizo el sordo, pero todos lo juzgan, aunque nunca en su cara, pero todos lo apuntan aunque nadie le dispare. Que en las redes sociales cualquiera tiene agallas. Lo llamaste la creyegue a pavos con chetumare. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otro que tú matarías o darías presidio. Otro caso perdido que merece la muerte. Amárrenme bien fuerte hasta que vean que no respiro. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otro que tú matarías o darías presidio. Soy la niña mechera y el cabrón chico doméstico. Y mi vida vale menos que tu celular de plástico. Entonces se cuestiona si fue Dios o el destino quien lo puso en un camino que al final tenía la cárcel. Y se asoman de nuevo sus traumas de niño y le dicen: si estás aquí no será para retractarse. Los barrotes le recuerdan esa primera vez que escapó de la escuela, y aunque quisiera volver ya no tiene la misma edad. Cambió mentalidad y piel y se viola un primerizo tal cual lo hicieron con él. Pero llora, sufre, siente en su pecho un desgarro. Escucha a Lucho Barrio mientras piensa en la mamita de todos los amigos que tenía en el barrio. Ninguno trajo un cigarro para los días de visita, pero qué importa estar solo si solo vivió su vida. Solo se metió en esto y solo tiene dos salidas: se suicida o termina apuñalado por algún otro muchacho de otra historia parecida. Por otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otro que tú matarías o darías presidio. Otro caso perdido que merece la muerte. Amárrenme bien fuerte hasta que vean que no respiro. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otro que tú matarías o darías presidio. Soy la niña mechera y el cabrón chico doméstico. Y mi vida vale menos que tu celular de plástico. Otra lacra, otro bastardo y otro simio. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otra lacra, otro bastardo y otro simio. Soy la niña mechera y el cabrón chico doméstico. Otra lacra, otro bastardo y otro simio. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Y mi vida vale menos que tu celular de plástico. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese temazo cortesía de El Relevo, Javi Locuaz en los controles. Como les decíamos, estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, desde acá de La Caro al Mundo, un programa hecho con humildad. Así que antes de... cabros, les tenemos una sorpresa. Tenemos una invitada aquí que acaba de llegar, venía un poco retrasada, pero ya está aquí con nosotros. Pero antes de entrar de lleno a conversar con ella y que se presente y todo el cuento, vamos a preguntarle a Matías qué tema escuchamos, de quién es, de qué disco, todo eso. El Matías siempre lo sabe, Pirincho. Oh, Matías. Me dejaste para acá, no sé. Bueno, saludando igual a la gente que no había saludado. ¿Cómo están? Espero que estén bien, abrigaditos y abrigaditas. Bueno, lo que escuchamos es parte del trabajo del Checho Rap, compañero que estuvo aquí hace un par de semanas atrás ya presentando su trabajo. Y este es un videoclip que soltó hace poquitito de su último disco, que es Cimarrón. El disco Cimarrón, este tema se llama Lacra y es parte de ese disco. Y la particularidad es de que, bueno, cuando vino estaba a un par de días de soltar el videoclip. Y ya está, po. El video está en YouTube, está ahí para que lo vean. Está terrible bueno, está muy bien hecho. Una historia así como tal cual lo cuenta en el tema. En el video se puede ver también ahí esa historia, ¿ah? De un personaje, de un niño, una niña de las poblaciones, que finalmente es algo que no es muy... O sea, que no debería ser tan común, pero lo es. Así que eso, el tema Lacra, el video... Y el videito. Eso. Checho Rap, Lacra. Oye, un saludo ahí enorme al hermano Checho. De recordar que también se van para Europa los cabros junto con Incógnito. Para las Europas. Este lunes tienen un evento, ¿no, Camilo? Usted ahí. Sí, este día lunes va a haber un evento en el Van Raíces. Esto va a contar de las 22 horas. Tiene un valor de 2.000 pesos. Puede ser la pareja. Eso es para juntar fondos. Así que está Da Yankee, Marmota en el Bar, Checho Rap, Incógnito y DJ Sin Envase. Esto es en Van Raíces, en Cueto, 816. Pues, referencia a Cueto con San Pablo. Esa. Oye, ¿cuánto está? Dos Luquitas, hermano, barato. Dos Luquitas, está barato, bueno grupo. Y aparte grupo. Que está bueno ahí para echar una manito también para el viaje que se van a pegar los cabros, que como nos explicó aquí, el viaje no era solamente como para ir a tocar, sino que las lucas que se junten ahí también va a ser para proyectos sociales que se van a desarrollar aquí en el Walmap. Así que buena bola. El valor de la entrada es 1.500 y 2 por 2 lucas. Cacha. Cacha, hermano. Cacha. Tira hoy ya. Recordar que el martes es feriado, así que para que vayan. ¿Qué? ¿Qué? Está barato. No había hablando así. Oye, cabros, ya no le vamos a dar más vuelta, cabros y cabras. Estamos con una invitada que nos vino a visitar aquí al programa, al estudio 409 de Radio Experimental. Y bueno, le dejamos el micrófono para que se presente, cuente quién es, qué hace y por qué está aquí en este espacio. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Soy Paloma Elgueta, soy comediante, soy escenógrafa de profesión, pero hace como 6 años que me dedico a la comedia. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. No sé qué más decir, es muy difícil presentarse, no sé qué más decir, pero sí, eso me dedico. ¿Cómo llegaste a la comedia? ¿Cómo llegué? Vamos a ver una entrevista. Obvio, ¿qué? Sí, en realidad parte como, con una pregunta. ¿Cómo llegué a la comedia? Finalmente conversación. A ver. Creo que llegué a la comedia. Siempre me gustó huevear. Decirlo. No sé, y lo quise profesionalizar. Yo creo que va más por ahí. Como que el único lugar donde se sentía cómoda era haciendo reír. Y después me di cuenta que la comedia era una herramienta comunicacional súper efectiva. Y que si yo me burlaba de la gente, le iba a doler más a la gente que si yo era más agresiva. Y ahí me di cuenta que era como ser Dios. Y ahí dije, no, si puedo ser Dios, vamos. Y me metí. Y también me pasó una situación familiar un poco penca. Que me imagino que pasan un montón de familias y que como que ya está un poco más no sé si normalizado, más abierto, y ya se habla de eso, que apareció un abusador sexual al cual yo quería mucho. Y cuando apareció esto, yo dije como, no, cuando yo de chori pendeja también, dije como, si yo me río de esto, estoy al otro lado. Si yo me río de esto, sané, ¿cachai? Bueno, es mentira, nunca sanáis tanto, al final, terapia al final, pero de ahí también fue como una excusa como para decir ya, ok, tengo que hacerlo, ¿cachai? Es como mi venia. Y nació bastante bonito el camino. Oye, ¿cuándo cachaste que tenía ahí dedos para el piano? Porque por más que a uno le guste hacer reír a la gente o le guste, no sé, la comedia, hay que tener dedos para el piano, si no es tan fácil. Bueno, yo creo que al principio yo no era graciosa, en realidad. Como que los primeros 2 años di la cacha y como que habláis de puros lugares comunes y como que te creéis bacán porque decís cosas horribles y como un humor negro malentendido. Me puse graciosa cuando estuve vulnerable. Cuando tuve un incendio que se quemó mi casa y se quemaron todas mis cosas, y ahí como que nada importó, no importó nunca nada más, ¿cachai? Y después de eso fue como, ya, po. Desde ahí que empecé a ser más payaso. Como que dejaron de importar un montón de cosas. Creo que cuando uno está realmente vulnerable, dejan de importar un montón de cosas, y ahí decidí hacer lo que me gusta. Y ahí también entendí que cuando uno hace lo que le gusta, tiene una responsabilidad social. Y en eso estoy. Oye, Paloma, yo creo que más que alguna persona que está escuchando el programa te tiene que haber visto, y para los que no o no saben que estás acá, tu nombre artístico, ¿cuál sería? Soy instagramer, sí, qué vergüenza. No hablemos de eso, pero sí, soy instagramer. Memo va en camino a ser influencer. Sí, ¿sabéis qué? Yo trabajé con Memo en un proyecto y la primera semana se hizo Instagram y me sorprendió su habilidad ante la red social. Ha tenido un hito importante en la red social. Más visitas en 24 horas de cantando como rapero. Sí, cuando se debut y despedida, sí fue. 5.000 visitas fue, y ahora también como Instagram. Reproducciones. 5.000 reproducciones. En 24 horas. Obligado. Obligado. Debut y despedida como encimera. Bueno. ¿El Bene tiene una pregunta o tú vas a hacer? Pero terminado, Memo, tranquilo. No, todavía, pero respondió, ¿no? Perdón, no sé, me perdí. ¿Cuál era la pregunta? El nombre artístico. Mi nombre artístico es Palomosa con Z. Y, o sea, apareció como nombre. Oh, cacha, me mordí tanto un dedo que me saqué esta cantidad de sangre. Oh. ¿cachai que no siento? No, sí. soy Palomosa con Z, no significa nada. Lo hice a los 16 años, un mail, y de ahí hice todas mis redes sociales con Palomosa. Y ahora como que funcionó y como que la lleva, pero no tiene significado particular. O sea, si yo tuviera un nombre artístico no sería con Paloma, sería como Winona, ¿no? Como más, no sé, como más onda, ¿cachai? Sería como un hombre vedette todo el rato. Eso. Yo le quería preguntar a la Paloma. Tú estás contando que ha sido como una terapia el tema del humor para ti, te ha servido para resolver, no sé si para resolver, pero como para un poco, no sé, resistir algunas problemáticas que te han surgido. Me gustaría que, no sé, porque nos podrías contar cómo fue la primera vez que te paraste en un escenario, ¿ya? De estar ahí delante de la gente, creo que, y cómo ha sido ese proceso, y de qué no, si va a un show tuyo, ¿de qué hablas tú en los shows? ¿Cuáles son las temáticas que tú te puedes centrar? Se puso serio el veneno. Se puso serio, sí. A ver, la primera se me olvidó. Ya, pero la primera era... Ese tema del veneno, podría... Hago como 20 preguntas en un minuto. ¿La primera cuál era? ¿Cómo fue la primera...? Ah, la primera vez que me subí en un escenario. En un escenario, ¿y cómo ha sido ese proceso hasta el día de hoy? La primera vez fue en Argentina y fue súper ridículo, porque yo me fui a estudiar guión humorístico a Argentina, esa parte no la conté. Estudié guión humorístico cuatro meses y tenía que terminar, eran 2 cuatrimestres. Y yo me devolví en esos 4 meses y ahí se quemó la casa, ¿cachai? Entonces no volví a Argentina, no terminé el curso. Y ahí es donde yo me puse graciosa. Y ahí fue la primera vez que me subí en escenario y súper ridícula, me hice como el pelo, me pinté como un mono, me puse hasta taco, ponte tú, una ridícula atroz, fomísimo. Y después llegué acá y había un local en Baquedano que se llamaba Estación Terminal y que ahora se llama Gran Refugio, creo. Y ahí fue la primera vez que me fue bien. De eso me acuerdo. Así como que digo, bueno, ya. También estaba con tacos, pero de ese es un detalle. Y después volví al bototo. Y cuando me puse bototo, ya todo se arregló. Y ahí ya... Igual uno sigue teniendo show bueno y show malo. No es como que yo te diga ahora, como no, ya no me sale nunca más un show malo. Probablemente salga. Y bacán, porque ahí tenés que generar otro tipo de herramientas. Nunca no va a haber ni una risa, igual llevo 6 años. O sea, si no hubiera ninguna risa, es como que... A otra cosa nomás, pues, ¿cachai? Pero sí hay shows más buenos que otros. Y eso es bacán, porque la comedia está viva, así dicen. Un poco pasado caca, pero sí le dicen que está viva. ¿Y de qué temática habláis en tu show? No sé si tengo una temática específica, pero yo siempre he tenido como pensamientos, ¿cachai? Como, y que nunca los digo porque pueden parecer tontos. ¿Cachai? Y como que ese fue mi miedo desde chica, como andar, no hay tanta pregunta, ¿cachai? Preguntáis mucho, estoy preguntando algo obvio, entonces al final, filo, pues, estáis quedando para adentro. Y cuando ya me empecé a dar cuenta que esto era como llamativo, empecé a hacer preguntas y empecé a hacer un mundo del absurdo. Y no sé si son temáticas, pero sí llevo todo un poco al absurdo. Hago ejemplo, absurdo. Jesús, que está lleno acá. Es un tema sensible. No lo voy a tocar entonces, sí. Otra cosa. Bueno, díganme, es que no sé cómo Chuck llevarlo. Chuck Norris. No conozco a Chuck Norris. Ahí está. Ah, el que salva todo como con... No tengo... No, así la mentira no es Jesús. Sí. ¿Se puede o no? Igual no sé si es ofensivo, es un... Que ya, hago cierta crítica al catolicismo, ¿cachai? Hablo un poco, no sé, del machismo, de que soy muy feminista. Y que me sorprende que nadie haya dicho que Jesús haya tenido 2 papás si todavía tiene claramente un problema de vínculos y usa pañales a los 30 años. ¿Cachai? Lo llevo al absurdo. Independiente de todo lo que dije antes, termino con un absurdo, ¿cachai? Y eso me gusta, caleta. Me gusta incomodar, pero que no sea tan incómodo, como que no se sabe si reír o si es verdad, como será tan gil, y como que no se atreven a decirme que soy gil, entonces como que causa una ternura incómoda y después tiene un chiste y funciona. Es un ritmo. Oye, el Ben había preguntado sobre lo terapéutico, ¿no? Como era una terapia. No, pero es que, ¿cómo lo dije dentro de un contexto... Cuando me había subido al escenario. Claro, pues, con un contexto de acá que la Paloma había contado de que, claro, pues que el humor también le sirve a ella como lo sentí yo de lo que había hablado tú como terapia también, algunas sí, problemáticas, o sea, que te habían pasado a ti en lo personal. Cosas, creo claro. que no. Sí, creo que, o sea, más que una terapia, es una forma de afrontar la caca. Onda, como que si está todo mal y alguien tira una buena talla, ya no está todo mal. ¿Cachai? Como que es como lo que nos queda, ¿cachai? Lo que no te pueden quitar. Si nos ponemos poéticos, puedo empezar así, pero como no te lo pueden quitar, la risa es un reflejo, ¿cachai? No me he podido obligar a reírme. Si no quiero, no me río, ¿cachai? Es como el poder propio que tenemos, entonces. Igual yo le leo y también me paso acá, que sí, me encanta esta weá, pero sí, me pasa que es parte, creo. Es parte de cómo uno se relaciona, a cómo uno cree que las terapias son más cómodas, ¿cachai? Yo voy a terapeuta igual, ¿cachai? No es como que haga solo comedia, pues si no te volvís loco. No hay nadie en la comedia sano, igual, chiquillos. Y eso es, sería, no hay nadie que te diga como que, uy, qué bacán hacer reír a gente que no conozco. La raja, ¿por qué? ¿Cachai? Onda, lo único que quería es que te quieran, en realidad. Un comediante lo único que quiere es que lo quieran. Ser aceptado, ¿cachai? Que entre, pero también es discursivo, también hay protestas. Y en el humor, ¿cuáles son los límites del humor? Actos como en SQP. Es difícil, es que. Por ejemplo, ¿cuándo el humor piensa hacer, cuando el humor empieza a ser como ofensivo a las personas? Porque, por ejemplo, yo, así como el escenario, los escenarios típicos de humor, el Festival de Viña, ¿cómo se llama el del 7? Olmué. A veces han habido rutinas de algunos comediantes que, claro, pues se les critica, no sé, pues que hablan solamente, no sé, pues, del pene y la vagina, ¿cachai? Sexualidad. Sexualidad, ya. Sexualidad. Sí, mejor. Mejor sexualidad. Ya. No sé, pues, empiezan a, o hay chistes racistas. Yo me acuerdo, por ejemplo, el lagarto Murdoch, que una vez está, no sé en qué festival, y es un chiste de los judíos. Claro. ¿Cuáles son los límites del humor? ¿De qué nos podemos reír y de qué no? ¿Hay un límite? Ya, igual estuvo entretenido a discutir porque creo que es interesante. Yo creo que no hay límite en el humor. Yeah. Creo que el límite del humor es la risa. ¿Cachai? Ahora, ¿de qué nos reímos? Ese es el límite del humor. Ponte tú. Si yo hago un chiste de violación y me estoy riendo de la violada, ¿por qué te estás riendo de la víctima? Si tú haces un chiste de violación y te estás riendo del violador y lo estás dejando como un reverendo cerdo como es distinto. ¿De quién nos estamos riendo? Uno, como, o sea, yo como comediante jamás me reiría de la víctima. Porque es fácil, porque es ochentero, porque es de dictadura. Yeah. ¿Cachai? Es un humor que ya no existe. Porque es Dino Gordillo. Yo no hablo con nombre. Porque no, si digo, igual me cuido, ¿cachai? Pero. Bueno, lo dije yo. Creo que es el límite, ¿cachai? Cuando ya como que es fome. Nomás, ¿cachai? Yo no me río de eso. Ya no me río de la gente negra. ¿Qué es eso? ¿Cachai? Onda. Ya no. Creo que esa weá de que la gente no piensa. La gente piensa caleta. Yo no, esa weá, no, la gente quiere chiste fácil, mentira. La gente está aburrida, que es distinto. Y está aburrida, chiste fácil. Y es lo común, creo yo. Oye, cabros y cabras, recordarles que estamos con Palomosa, comediante, escenógrafa. Y que está compartiendo aquí reflexiones respecto a la risa, al hacerse reír, de quién reírse. Pero nos vamos a ir con un temita para relajar un poquito el habla, descansar la lengua. Y volvemos de vuelta con esta, no sé, entrevista, conversación, no sé cómo lo podríamos definir. Un holgorio. Un holgorio, buena definición. Así que estamos en Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante, cabros y cabras. Listo. Perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas

los discos de regalo. Sí, sí, calmado, sí, voy a ir a buscar eso. Si la gente se quiere ganar un disco de Kim Un Clan, ¿cierto? Y de del cómo se llama tu compañero, El Loco Pelón. Y hay una compilación de rap mapuche también, ¿o no? O ese se lo llevaron. No. Entonces tenemos ahí, así que quien llama y contesta la pregunta incógnita se lleva un disco. Eso, ¿o no? Exactamente. Sí. Oye, con respecto a la información que está dando Matías con a qué pertenecía el álbum, si era Ancla, claro, es un EP del año 2012 de Gata Katana. Así que es corroborar la información, pertenece a un álbum que se llama Ancla y es de un EP del año 2012. Así para que le echen una escuchadita, es algo muy interesante. Oye, que en paz descanse Gata Katana. Se nos fue joven igual al otro mundo. 27 años, compadre. 27, rockstar. Ahí. Oye, ya estamos con Pablo Mosa. ¿Alguna pregunta, cabrón? ¿Algo? Sí, yo tenía una preguntita. ¿Qué pasa? Que yo voy a contar como mi historia, como un día. ¿Como de comediante? Claro, no. Llego a mi casa y con mi hermano. Saludo a Payo también. Llegamos y prendimos la tele y lo encontramos con este nuevo forma de humor que era un stand-up comic. Cuando vimos Club de la Comedia fue novedoso, algo nuevo. Sí. Pegó mucho. Viene una irrupción súper grande a través de muchos artistas nacionales y de hecho los últimos humoristas que han tenido éxito a nivel de grandes escenarios ha sido a través de este tipo de humor. Y Dale, Camilo. Entonces igual cada día se están sumando mucho más gente, se está sumando mucho más espacio donde la gente está compartiendo este tipo de show. Y mi pregunta va un poquitito en el sentido que si lo tuyo también tiene que ver con antes de haber visto esta oportunidad de gente que estaba haciendo esto, tomándose el humor, porque normalmente el stand-up comic se entiende que es como una visión tuya para enfrentarte a la vida, no tan solo a reír, también como que reírse de los propios errores que tenemos nosotros. ¿Tiene que ver lo tuyo también con esta irrupción de que viene de la televisión, que se le da la opción? Porque para mucha gente fue así, fue como ver, sale Club de la Comedia, que fue el punto, el pie inicial para mucha gente. Claro. ¿Para ti también fue ese punto inicial Club de la Comedia o lo tuyo viene por otro lugar? La verdad es que a mí, yo nunca pensé que iba a ser stand-up. Yo pensé que la comedia le iba a usar para el guión. Y que en el fondo lo que yo quería hacer era una sitcom o una serie pequeña, ¿cachai? A eso me quería dedicar. Lo voy a hacer. O sea, los tengo súper... Pero creo que para entrenarte un poco, de repente el stand-up entra, ¿cachai? Ahora... Si me quiero dedicar toda la vida a hacer stand-up y como a llegar a la tele y ser Oprah, como y tener como... No creo. Yo creo que va más... Me interesa más como, no sé, me gusta hacer clases, me gustan los cabros chicos adolescentes, ¿no? Como de adolescentes a que piensen en realidad. Como me gustaría hacer un taller, ponte tú, para niños buleados. A cabros que los hueven, decir, ya, solo en este lugar solamente puede entrar gente bulia y que los que queden afuera sean los otros, ¿cachai? Que quiero entrar, no podía entrar, pues, si no eres buleado, ¿cachai? Como hay que darle herramientas a los buleados para que se den cuenta que se pueden defender de otra forma, no sé. No, me pasa una cosa un poco extraña con sentirme que estoy yo dando cátedra a los 30 años desde un escenario a la gente. Aquí no tengo que darle cátedra a nadie, ¿cachai? Como que esa como pedancia que tiene el escenario... Nunca me ha acomodado mucho. De hecho, arriba del escenario no me gusta grabarme en fotos, ponte tú. Me gusta escuchar los audios, ver cuando la gente se ríe. Me gusta mucho más la radio, ponte tú, que el stand-up. Lo encuentro mucho más entretenido. Hacer como una radionovela, sería feliz haciendo una radionovela, ¿cachai? Pero sí, o sea, yo no crecí con los referentes gringos que la mayoría de mis compañeros. Yo no tuve, no digo como yo vi Friends, no vi nada de eso, ¿cachai? Yo me creí con Cantinflas. Cantinflas es mi referente de comedia. Y lo encuentro, sigo encontrando espectacular y cada vez que lo pillo lo dejo. Anda, como que son otros referentes. Tengo otro. No era stand-up, era la comedia. El Chavo, ¿cachai? Eran otro. Chespirito. Mexicano, básicamente mexicano. Eso. Mira, en función de lo que estaba ahí comentando recién, que tenía que ver con otro espacio más allá de la comedia. Uh-huh. ¿En qué otras cosas aparte de la comedia tú te gusta hacer? Así como en qué otros espacios te desarrolláis. Por ejemplo, en el tema de así como ligando la conversación completa que hemos tenido de esos espacios de talleres con niños, de que trabajaste con Memo en otro espacio. ¿Cuáles son los... a ver, no sé exactamente cuáles son los espacios, pero sí me di cuenta que puedo unirlo todo. ¿cachai? Entonces ponte tú, yo hago unos talleres que son talleres de capucha, que son solo para mujeres, y hacemos como como tu máscara de superhéroe, como más que te encapuches para que te vean, ¿cachai? Como que lo damos vuelta, hacemos un taller así, y que es muy gracioso, y que claro, y que ahí es solamente cariño lo que hay en ese taller, ¿cachai? Y eso me nutre por un lado. Por otro lado, soy escenógrafa y yo me dedico, dejé de trabajar en publicidad por el alma, básicamente, y me empecé a dedicar a materiales, y materiales en todo su aspecto. Entonces lo que yo me dedico es a hacer falsos visuales, como todo lo que es falso en audiovisual, las puertas son de cartón, nada, gracias. Las botellas que les pegan en la cabeza son de azúcar, entonces yo hago el molde. No sé, pues no se pueden usar animales muertos en las producciones audiovisuales, entonces hay que hacer un falso gato, y que ojalá ese falso gato se lave, cosa que para tú lo vayas a arrendar para una sesión y tú lo vayas a arrendar para otra, ¿cachai? Orejas, dedo, diente. No, chori. La creatividad. Amo, me encanta, ¿cachai? Me encanta, y como poder hacer así una buena serie que tenga buenos efectos, bacán. Y en mi casa, y no salir y no pescar con ninguna otra productora más, nunca más tener, o sea, yo soy taller nomás, pues, ¿cachai? Que hay una persona entre medio. Oye, Paloma, y con respecto a lo que tú me acabas de responder con la pregunta, que tiene que ver con el hecho de trabajar con niños con bullying, por ejemplo, ¿has logrado en algunos momentos hacer algún tipo de taller con ese para el empoderamiento del niño a través del humor y cómo de reencontrarse? No, todavía no. Pero con este proyecto que estuvimos trabajando con el Memo, que es el proyecto PASE de la UMCE, quería ver si funcionaba, porque trabajábamos con tercero y cuarto medio. Y lo que hacía yo era hacerme pasar en la visita a los cuartos medios, a la universidad. Yo me hacía pasar por una universitaria perdida que llegó a esta sala y le empezaba a hablar que la universidad no es tan bacán, chiste, hablemos de los sueños, de los propósitos, de que hay posibilidades, que no te digan que eres tonto, como una charla así como media introductoria, y después me iba. Y empecé a cachar que era demasiado efectivo, que los cabros enganchaban conmigo así, bacán, ¿cachai? Y sobre todo los raros, po. Todos los fueras de la norma, ¿cachai? Onda, llegaban todos los aros largos conmigo, ¿cachai? Onda, como que empecé a cachar con quién era más afín. Y dije, ya, funciona, no necesito nada más, ¿cachai? Onda, ahora tengo que buscar un lugar, ver ahora voy a tener un espacio donde voy a aparecer más cosas más colectivas. Pero no me estoy apurando, porque tampoco no soy pedagógica, ¿cachai? Me gustaría quizás hacer la pedagogía en algún momento. O volvería a estudiar otra wea, feliz. Otra cosa, no sé. Mecánica. Chori. Como que eso venía pensando hoy día, como que claro, estudiaría todo en realidad. Como hacer perfumes, ponte tú, sacar esencia de las plantas, vamos. Chorísimo. Volá, sale algo, ¿cachai? Oye, Paloma, ¿y cómo está la escena de la comedia, el stand-up en Chile? ¿Cómo la veis tú? Hoy día, y yo lo que observo desde afuera, siendo un inexperto en el tema. No pasa nada. Claro, sí, es mucho. ¿Quieres subir seguidores? ¿Quieres subir seguidores? Eso tú andas. No, como que el Calderón. No pasa nada. Sí, caché que hay que tener muchos para que te paguen. Como muchos. Sí, pues muchos. No, estoy años luz de eso, así que igual me pueden seguir. No. ¿Cómo está la escena nacional? Como desde mis impresiones, como que está bien amplia, como que cada vez salen más. Cada vez más grande. Pero no solo en cantidad, sino que en calidad. ¿Sí? ¿O no te querís meter en un zapato chino? Es que, ¿sabéis qué? Cuando ya estáis haciendo harto, voy a ver menos. Antes iba a ver mucho más. Antes te podría haber dado nombres, ¿cachai? Y ahora ya no estoy yendo a ver tanto. Pero sí me ha sorprendido que en los afiches cacho a dos. Ya antes los cachaba a todos. Entonces igual ahí hay un parámetro. No me digo como, ¿y quién será este loco? Pero sí, hay caleta. Hay gente haciendo cosas entretenidas. Hay harto podcast, no necesariamente de comediantes, también muy bueno. Hay uno que se llama Las Raras Podcast, no sé si lo conocen. Ay, que hace una cosa maravillosa. Hacen como clips de audio en donde mezclan entrevista y narración y sonidos. Entonces, y son todos temas de personas que buscan la libertad, ¿cachai? En cualquier ámbito. Entonces está como la eutanasia de mi padre. Y ahora la flaca que tuvo que, o sea, que el padre quería ser eutanasiado porque no daba más. Y cuenta todo su proceso y dice, cuando fuimos al campo y se escuchan como hojas pasadas, con hojitas, pajaritos, y empieza un relato. Es súper lindo. El dato. Es raro. Es como un formato radioteatro, muy sí, parecido. Pero tiene entrevista y narración, ¿cachai? Es como un cuento teatro sería, más que porque no está todo musicalizado. Se me olvidó la pregunta, te respondí otra cosa. ¿Cómo está la escena nacional del stand-up? Está bien. En términos de calidad y en términos de... Está bien, o sea, hay harto para ir a ver. Los locales no están preparados habitualmente para hacer comedia. El local que tú fuiste a ver es el mejor lugar de comedia para Santiago, que es el Comedy, que queda en Seminario... No, sí, Seminario como la Quías Concha. Después vamos a pasar todas las facturas, las raras, el Comedy... Chuta, perdona, todo, perdona, pero es que yo hablo con nombre. Sí, por favor. De ese tipo de cosas. Y sí, pero está precario, o sea, es precario. De hecho, eso también te iba a preguntar, ¿cómo es vivir así? ¿Cómo es cubrir la dimensión material de la vida a través de la comedia? Si no debe ser fácil. ¿Rentable, decís tú, como con claro, respecto a Lucas? Sí. No, pues no es rentable. O sea, es rentable. O sea, tenés que hacerlo rentable, pero ponte tú, ese local que es como el mejor y el que lleva más gente, no tiene fecha hasta octubre. Entonces, claro, pues es el mejor lugar y no tiene fecha hasta octubre, y yo no es que ahorré, ¿cachai? Y puedo estar como esperando... ¿De aquí a octubre? Claro, pues no existe esa posibilidad. No, si el comediante no se... O sea, hay gente que lo hace, pero no sé si te puedes dedicar solo a la comedia. Yo no. O sea, hago comedia en otras partes, pero no es solo comedia, ¿cachai? No sé. Yo no... O sea, y los que he visto que lo hacen, se llevan a unos límites que para mí no es necesario. ¿Cachai? Onda, a mí no me interesa el evento de empresa. No voy a salir haciendo, no sé, a no ser que sea el sindicato de Jumbo, ¿cachai? Onda, no voy a ir a... No, hay cosas que no me interesan. Creo que eso es... A no ser que te pueda pegar un palo así, onda, ya te cobro 7 palos. Cóbrame, te pago, weón, me pagáis 7 millones de pesos y yo hago un stand donde me voy a reír igual de usted. Arriba del escenario, ¿cachai? Pero me voy a pagar la mitad antes. Si no, me pagáis la otra mitad, lo mismo. Como que... Pero esa oportunidad no apareció. Oye, para la gente que está recién enganchando el programa, contarles que estamos con Palomosa, comediante, stand-upera, que está ahí dándole. ¿Cuáles son los contactos ahí como para que la gente te siga ahí a ver si...? @ Palomosa, con Z en Instagram. Y... ¿Instagram, no? Sí, tengo una página en Facebook que se llama La Vida Moderna de una Paloma. Pero poca actividad tiene. Poca actividad, pero tuvo. Tuvo su tiempo hermoso, toda actividad. Ahora no, ahora es más Instagram. Es que Facebook es para viejo. Es que Facebook no, cuando nos dijeron que tenían la información, dijimos no usamos más. No, no sé. Buena onda Facebook, igual buenos momentos. Me gustan los recuerdos de Facebook. Los atesoro. Los busco todos los días igual. Oh, bueno, a ver qué me recuerda, a ver qué me recuerda. ¿En qué estaba hoy día? Estoy mucho mejor. Oh, era feliz en ese momento. Oye, que era feliz. No sabía cómo se iba a poner la cosa. Podría haberlo disfrutado más. Podría haber alargado. ¿Por qué? Claro, ¿por qué no le hice bueno? Cuando Guillermo nos contó que tú ibas a venir, nosotros empezamos a hacer como una investigación. ¿Qué? Me googlearon. No, sí, googleamos todo. Bueno, no googleamos, sino que Instagram entregó la información. Ah. ¿Qué es lo que nos cuentes sobre Tripulación Cohete? Ay, Tripulación Cohete, el mejor lugar del mundo. Tripulación Cohete es mi conglomerado comedia junto con José Nast y Rominoy. Esas fueron las primeras 3 integrantes. Ahora estoy yo con José Nast como fija y la Rominoy no... apoyo en situaciones audiovisuales. Con Tripulación Cohete, cuando lo armamos, queríamos que fuera una plataforma de comedia que albergara todo tipo de archivos, digamos, audio, clips, canciones. Entonces empezaron a salir distintos proyectos. Entonces empezaron a salir unos cómics. Después empezó a salir la José Nast, mi compañera de comedia, empezó a hacer canciones porque quería hacer canciones. Y de repente dijo, hagamos un videoclip. Hicimos un videoclip que salió bacán, que se llama Soltero Otra Vez. Lo pueden buscar en YouTube. Y mañana grabamos la segunda canción de José Nast, que se llama BTR, que no puede cortar el cable y se llama BTR. Y con eso también nos hemos dado como caleta de licencias. Como que queremos ser Destiny's Child, somos Destiny's Child. ¿Cachai? Como onda, tenemos 30 años y que no podíamos bailar en coreografía, estamos bailando en coreografía. ¿Cachai? Como que es el lugar donde nos permitimos todo. Y el show de Tripulación Cohete es como un cachureo para adulto. Así lo definimos. Como que en el fondo tiene una estética como infantil a mano, pero los temas no son ni infantiles ni como lindis, ¿cachai? Pero hay un... Es bonita esa... Como esa barrera. Como que la gente participa, se suben al escenario. Hacemos cosas ridículas. Tenemos una banda de tarareo. que se llama De Tarareo Band. Y Tarareo Band es nuestro máximo momento, ¿cachai? Y todos los shows es un tarareo distinto, y le ponía onda, y todo el mundo está mirando como que esta weá, ¿por qué están tarareando con ese ahínco, ¿cachai? Con esas ganas de tararear para jugar, po. Y de ahí la gente se sube, tararea también, se ganan un premio, que siempre es algo que como un cassette que no sirve, ¿cachai? Como con la cinta corta. Tenemos muchas cosas, tenemos en ese show también tenemos una cosa que se llama la tiendita inútil, que es todo lo que tú quieres pero no necesitas. Y es exactamente eso, está lleno de cosas que tú quieres pero no necesitas y la gente las compra. ¿Cachai? Y las compra así, nosotros estas máscaras del zoológico 25 lucas, ponte tú, y le ponemos precio, 25 lucas, y es como, pero venda lo más barato, no, pues un elemento clásico, como, bueno, ¿cachai? Vintage, no te lo puedo vender. Un loco se la llevó a 10 lucas. Y eso también a mí me sorprende, ¿cachai? Que digo, como, imagínate lo absurdo que son los objetos que tú podís valorizarlos dependiendo de quién lo tiene. Ah, lo tuviste tú, ya, yo lo quiero. ¿Cachai? Como, es rarísimo. Es como el Kiko. ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, desarróllalo. Me refiero que es como el individuo de que quiere tener lo que siempre el otro tiene. Es como la lucha que. Claro. Kiko, el personaje de Chao. Es que estuvimos hablando sobre Kiko, dijo que su inspiración era en México. Así que. Oye, a mí me gusta. En estos tiempos, Kiko, algo más. Sí, vos, compadre, yo. Amplio. ¿Cómo se llama el oráculo? El Tupperware de la suerte. Ese es. El Tupperware de la suerte. Es que son puras ridículas. Es que es un cachureo adulto. Pues. Entonces, el Tupperware de la suerte es nuestro oráculo. Que tú le haces una pregunta por 100 pesos y él te responde. Y es súper certero, ¿sabes? Cada vez nos sorprende más. Yo le he hecho dos preguntas. ¿Y qué te respondió el Tupper? ¿Vas a decir las preguntas de lo que te respondió? No, por supuesto que no. Es algo que se reserva. Es privado. Pero me tiene ahí todavía medio intrigado, incluso. Cacha. Sí, mira, yo he tenido buenas experiencias con respecto al Tupper, porque he estado con amigas que ponte tú le has salido como invítalo a ver Netflix y lo han invitado y le han dicho que sí. Y en ese momento yo como que ya, bacán, así como, y ahora yo me voy para mi casa. ¿Cachai? Como entra un juego entretenido. Y lo hacemos al final del show. Oye, ¿tú por qué crees que ha crecido tanto el stand-up en Chile? Porque de verdad yo veo así que hay caleta. Yo, de hecho, tengo un ex alumno, se me va a caer el carnet, que es stand-up también. Y ¿qué es stand-up? ¿Es como un partido político? No, es stand-upero, ¿no? Así se dice. ¿Por qué tú crees que hay como este boom de...? ¿Qué explica que los chilenos necesitamos de reírnos? ¿Necesitamos como reírnos de ay, nosotros? No sé, deben haber tantos factores, porque también... Uno, es que también parón, estar arriba del escenario, es que, weón, que te aplaudan, te están aplaudiendo a ti, es exquisito. Hacer reír es la droga más rica que yo he probado. Es así de... ¿Cuál es la dopamina esa, no? Puta, no sé qué pasa, pero yo arriba del escenario estoy en otro estado. Estoy en otro estado, me está como que me hierve como debajo de la oreja. Estoy como en otro estado. No es un orgasmo, pero es un calor exquisito, ¿cachai? Ya, pero igual la gente va, pues, también. Sin una cosa estar arriba del escenario. Si estuviera claro. Sola, claro, sí, pues, tristísimo. Pero yo ese show que fui a verte estaba lleno. Entonces yo también me pregunto por qué tanta gente buscando así reírse. Entonces, somos una sociedad triste, deprimida. No van a cualquier stand-up. Sí, por eso. Estaba lleno porque igual es tripulación cohete y hay un concepto detrás y hacemos un late todos los lunes. Como que hay un círculo detrás de nosotras. O sea, no sí, sé tampoco si era tan grande. No es tan grande. Pero en nuestro nicho hay gente, perdona, disculpa. Pero en nuestra tribu urbana, caché, respétalo un poco. No sé. Hay shows donde va gente y hay shows donde. Pero depende. Pero no sé, pues Valdebenito, no sé. Netflix, Jani Dueña. Estamos hablando de varios, estamos hablando de teatro. No sé, pues te pregunto, así como. Es que eso es distinto, pues, ¿cachai? Porque yo no soy tan de teatro. O sea, hago teatro, bacán, pero me siento mucho más cómoda en el bar. Verlo acá, ver lo que está pasando, que a uno se le caiga algo, ¿cachai? Ver quiénes están peleados, o sea, ver la conversación. Me da mucha más información. Pero cuando ya tenía un set y un show armado, querís llevarlo al teatro, pues obvio. Y armáis equipo, y tenía iluminador, tenía un equipo, no sé, gigante. Caro y Valdebenito tienen unos equipos como de 19 personas, 15 personas, viene gente moviéndose. Imagínate, yo con la José somos dos, que somos nosotras nuestros propios técnicos, porque es muy hábil, es obvio. Y viajar de las dos ya es complicado, imagínate meter un tercero, estáis locos, nadie nos pagaría nada. De hecho, si no me equivoco, Caroe tiene un equipo audiovisual que lo compone de un fotógrafo, un director de iluminación, un director de arte. Son como solamente el equipo audiovisual que tiene Caroe son a 7 personas. Imagínate, ¿cachai? 7 u 8 personas. De hecho, era un compañero, algún día está escuchando el programa, el encargado de audiovisual. Entonces, son 7 u 8 personas que viajan con ellos, un equipo. Ahora igual, si yo puedo llegar a ese momento, puta, feliz, y poder pagarle a toda la gente que está trabajando conmigo bien, puta la raja. ¿Cachai? Si puedo ser esa fuente de trabajo también, vamos. Y yo dejar de preocuparme de... No sé, pues ayer fuimos a Quilpué, ponte tú, súper mal organizado, me fui manejando, me demoré 3 horas, porque me fui por la cuesta y no tenía idea. Y llegamos, hacemos el show, salgo a las 12 y es como ya nos devolvemos. Yo como no por la cuesta, no, por Las Palmas. Y weón, en Las Palmas también me demoré 2 horas y media, casi nos quedamos en Pane Bencina. Y ahí yo creo que me pité un poco el auto, ¿cachai? Entonces también en un momento en como... Te estáis poniendo mucho también para que resulte, como que también no es necesario, como que hay ritmos. Y yo creo que le dan el ritmo. No te puedes llegar al Tokio si no te volvís loco, si esta weón muy rara. O puedes llegar a medio arriba y la caída muy rápido también. Claro, o como, no sé, es raro. Es raro cuando eres una persona natural y de repente empezás a ser como un producto. ¿Cachai? Heavy, se va a rara igual. Yo no sé si me siento, no, todavía no me siento producto. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita como para que no se sienta tan así como preguntada? Así. No, yo bien, hablé caleta, encuentro, ¿no? Seguimos entonces. No. O sea, no sé, pues no sé hasta qué hora dura el programa. Hasta las 10, hasta las 10. Hasta las 10. Entonces nos vamos, sí, nos vamos con un temita, ¿no? Como para descansarle. Adelante. Oye, nos vamos con un temita, seguimos Raíces Poblacionales, Palomosa en la casa, estamos aquí desde el estudio, ¿cuánto? 491 de Radio Experimental, en la población José María Caro. Mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando, que está ahí enganchando la señal de la 106.9 o está ahí también enganchado en experimental.cl. Saludos a todas y a todos. Javier, póngale play, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Nunca, jamás, la CUT se ha asociado orgánicamente, políticamente, con los movimientos pobladores. Tampoco con los estudiantes. Pasan a llevar, nos imponen condiciones que hay que obedecer, nos imponen condiciones avalados por la ley. En la micro y en el metro no se puede respirar, transportando al obrero de manera criminal. Y si llevas atrasado, no la querrás creer, se viene el medio reto y el descuento a fin de mes. Vida no le dio reconocimiento. Conozco mi pasado y mi puesto. que si no organizamos entonces el futuro es nuestro. Que el capital no es fuerte si cuestiona su cimiento. Que el machismo opera aunque no queramos verlo. De construirnos de mente y cuerpo. Y que la lucha de clase sigue fluyendo. Así que autonomía en Guanmapu por la vía del pueblo. Autonomía del cuerpo por cierto y no más muerto por luchar. La vida desafía y que le vas a contestar. ¿Rebeldía o comodidad? Si no hay princesa ni príncipe, solo miles de títeres. Decides ser partícipe o prisionar tus privilegios. Decisiones difíciles, resultados disímiles. La tele con su nítide, cría fósil dóciles. ¿Cuál es nuestro límite? Si vamos a usar los pensiles, que sea para decirle a imbéciles de élite que en esta efeméride, en decisión unánime, habrá caos pirómano en el seno su social pirámide. Una pretensión distinta no es una lucha propia. Y la lucha con el Winca no es distinta ni unas otras. Lo que no se vende ni se compra será protegido y pelear. La única forma con la cual es reducido el enemigo que nos está acá. Porque no se toma el tiempo de ver la realidad. Y eso no le encuentro brillo. De verdad que no le encuentro brillo. Se pierde el verde mi pueblo por un verde en su bolsillo. Jamás han respetado lo que les pedimos. Se están comiendo el lugar de donde vinimos. Y no es nada para alimentar a su sobrino. Juega con la moneda, coge, ella juega contigo. Te venden lo que desconecta de la verdad. Copete, redes sociales y mil drogas más. Te venden lo que te desconecta de la verdad, los síntomas. Deja que estás enferma, sociedad, Chilevisión. Dice que un perro jable y le creí Megavisión. Dice que perdió el colo y te ofendí la situación. Es que hay tantos que gestan ahí y la acción se está dando en el sur del país. Pero la tierra es la que sufre y la que me está hablando a mí. Créeme que no está feliz, ni por ti, ni por mí, ni por él, ni por nadie, porque la cosa está así. Créeme que no está feliz, ni por ti, ni por mí. ¡Pum! Ni por ti, ni por mí. Y la calle pide fuego. Generoso. Qué leve soy. Con mi sangre sé muy bien que representa la vida. Lo que doy. La vida es lo que doy. Ya debo una vez, pero 10 veces pensé debo. Generoso. Qué leve soy. Con mi sangre sé muy bien que representa la vida. Lo que doy. Estamos de vuelta, cabros y cabros. Juna. Falso tema. ¿Qué tema suena de fondo, Mati? He Got Game. Es un beat de un tema de Public Enemy. Cacha. Es un tema de una película que no. ¿Viste? Sí. Llorar. Matías. Llorar. Saludos para compadre Jaycee. Este tema me recuerda a Jaycee. He Got Game. ¿Que nos vino a dejar hoy? Bueno, fundador de Raíces por Lesiones. Oye, cabras y cabros, recordarle que estamos con Pablo Moza aquí en el set, en el estudio 307 de Raíces Poblacionales. Nos cambiamos. Es que hay mucho estudio en esta raíz. Pasamos a la terraza. Sí, ahora es que queríamos fumar un ratito. Bueno, estamos con la Pablo Moza ahí hablando sobre su vida, qué es ser comediante, cuál es. Pero antes de seguir esta conversación, vamos a cachar qué temas escuchamos. Ya, el primer tema que escuchamos en esta tanda es parte del trabajo de Carrizal Bajo. El tema se llama Condiciones Laborales y es parte de su disco Sin Emblemas. ¿Ya? Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de un temita que sacó el Teorema, en sí que es bien conocido por el tema de los freestyle, más no así por sus temas. Por sus temas, sus canciones, este tema está terrible. Bueno, Teorema con Martín Escombro, acá. Acertijo, que también es un cabro muy conocido por los freestyles, pero tienen este temita junto que se llama Guerrero Soy. Y ese es el segundo tema que escuchamos. Oye, a propósito de Teorema. Y es parte de un compiladito también que también tenemos para el regalo. Así que la gente que quiera nos puede llamar 564-3848. Estamos con Paloma Moza. O Palomosa, no, Palomosa. Palomosa, sí. Palomosa, ahí está. Oye, a propósito de Teorema, en la página web de TheClinic.cl hay una entrevista terrible buena, hermano. Y yo la leí hoy día y la caga el loco, weón. Así terrible, clara su visión, hermano. Así de freestyle. Porque hace un tiempo con los cabros aquí teníamos caleta de preguntas sobre freestyle y siempre lo estamos hablando de las temáticas que aborda, de cómo se aborda, de la violencia que hay detrás de algunas batallas. Pero Teorema a mí me impresionó porque cambia esa idea de... Y bueno, lean la entrevista, cabro, y cabra, está muy buena. Se la recomiendo. Un saludo al Quiñe, que la subió en su muro y por eso yo pinché. Osito ahí. Saludos, osito. Oye. Y también creen que no, es el representante que va a Chile, a España con Red Bull. Entonces, yo también les voy a recomendar lo mismo que dice Guillermo. Vean esa entrevista y porque es muy, muy buena lo que habla el cabro. Y habla mucho, le da mucho hincapié a la humildad que tiene él como artista. Así que, para que lean un ratito. Bueno, oye, antes de que continuemos con la conversación, lo último que me falta es saludar a la gente que de alguna manera, de una u otra manera, colabora con nosotros, partiendo con la gente de Caníbal Crew, tienda de tatuaje, Tattoo Factory Caníbal Crew, que está ubicada en la calle Carvajal 071, a pasos del Metro Lovalle, aquí zona sur. Un saludo especial para el Mario y toda la gente de la familia Caníbal Crew. Si quiere un tatuaje bien hecho, un tatuaje hecho de manera profesional, el Mario lleva caleta de años trabajando y siempre se va a llevar una buena pieza. Así que Caníbal Crew, y que estén atenta a la gente que nos escucha, porque prontito se va a venir un concurso que Caníbal Crew nos va a estar regalando un tatuaje, así que vamos a estar sorteando un tatuaje pronto en la próxima semana. Ya vamos a estar hablándoles sobre el concurso que se viene y para que se ganen un tatuaje, pero magnífico. También mandarle saludos a la gente de la tienda 83 Cloud, que está ubicado ahí en San Ignacio con Alonso Valle, muy cerca del metro Moneda, que ahí también el hombre tiene un servicio de estampado, de ¿cómo se llama? De bordado. Así que la gente que quiera bordar su ropa o hacer algún estampado, ahí puede también hablar con los cabros de 83 Cloud. Y por último, mandarle saludo también a Mad Wolf Actitude, ubicado allá en la comuna de Renca, en la calle del Innombrable. ¿Cómo? ¿Ustedes saben bien la dirección, compadre Memo? Jaime Guzmán. Jaime Guzmán con... con Santa María. Domingo Santa María. Claro, en la comuna de Renca. Hay una galería pequeñita y están ubicados ahí los cabros Mad Wolf con la tienda. Tienen gorritos, polera, ropa en general, zapatillas, venden de todo. Y aparte que están también generando un espacio de música. Generalmente los viernes hacen su batalla freestyle, como que también cambiándole un poco la lógica a las batallas freestyle. Entonces ahí, eso, pues mandarle saludo ahí al Carlito, al Cevita. ¿Ah? Jaime Guzmán, entre Caupolicán y Santa María. Eso, está la galería. Bien, bien, Camilo. Y también mandarle por último saludo a Fruta Lovallor, que vienen fresquitas de Lovallor a su paladar. ¿Ah? Hacen delivery los cabros, así que ahí para que Instagram. Les vamos en Instagram. Instagram. Así que eso, mandar saludo ahí. Después les vamos a pasar cobrando, cabros. Ah, yo tenía una pregunta. Estoy hablando, había hablado caleta ya en esta... Más que el memo. Ahora... ¿Y qué va a pensar después la invitada? Que yo monopolizo la palabra, cabrón. ¿Te puse a hablar, po? ¿Te puse a hablar, viste? Ya me cortó la... Ya. Delante me quedó una pregunta dando vuelta, que era como en función del tema de estos dos espacios, de alguna manera, que de los que hemos hablado, dos instancias en las cuales tú desarrolláis como esta forma de expresión, como se habla, ¿cachai? Uh-huh. Tiene que ver una con el stand-up, que es una expresión de alguna manera más individual, y Tripulación Cohete, que tiene que ver con un espacio de creación más colectivo. En ese sentido, ¿cuáles serían como las diferencias? Que quizás es como obvia la pregunta, pero ¿cuáles serían las diferencias entre esos dos espacios? ¿Cuál es el espacio que más te gusta y por qué? El espacio que más me gusta es que son shows distintos. Igual yo no hago mucho show sola. He hecho como tres o cuatro. El lunes voy a hacer uno, voy a pasar el dato. Están todos invitados, chiquillos, si quieren. Es un show... A ver, la diferencia exacta es que así más de una hora en el show que estáis sola. Y cuando estoy con tripulación hacemos media hora. Entonces llegáis a otro tipo de... Cada una hace media hora y llegáis a otro tipo de curva. Cuando hacéis una hora, llegáis a los 40 minutos y está pasando una cosa completamente distinta. Y llegáis a la hora y ya es distinto, o sea, podéis volver a un chiste anterior, ¿cachai? Onda, se me olvidó algo, como que ya llegáis a un relajo súper distinto. A ver, lo que más me gusta es que yo viajar sola, ponte tú, me muero. ¡Qué fome! Me gusta viajar con la José, somos súper amigas, las dos fumamos pito, como que no tengo que andar pidiendo... Perdón, no se puede decir. Es que nos escuchan niños. ¡Ay! Por favor. El mismo se ha transformado como en el policía de la radio hoy día. Sí. El policía del, es que se cortó el policía pelo. De la conversación. Me gusta más. Creo que viajando en grupo podía hacer más cosas también. No sé, pues fui a Antofagasta ahora y caché que en realidad llena gente que quiere hacer cosas. Entonces, si puedo tener una partner que es como vayamos en un fin de semana y hacemos un taller y después vamos a cachar qué está pasando y nos devolvemos el domingo. Bacán tenerla, ¿cachai? Sola es más difícil, porque tampoco te tenés que meter a todos los compromisos, tampoco voy a inspirarte. Claro. Y los procesos creativos me imagino que igual son más, como que fluyen son, más de alguna manera, como con sí. Una compañera o un compañero así. Pero es que yo he tenido dos grupos de comedia y la tripulación. Y con la José funcionamos perfecto. Somos súper distintas, tenemos humores súper distintos, pero nos complementamos súper bien. Y en el momento creativo es todo el rato, ¿cachai? Es como engancharse, somos efectivas trabajando, pero encontrar un buen compañero de comedia es como encontrar un buen pololo o polola, ¿cachai? Es súper difícil y probablemente nos peleemos, probablemente terminemos, no nos veamos en un rato y volvamos a pillarnos y sea como, weón, lo pasamos bien igual. Como que hay un amor distinto, como que ya no llevamos 3 años con la tripulación y recién es un producto y recién como que funciona. Entonces creo que queda un montón. Pero es bacán, me encantan los dos. Son súper distintos. Sí, me gustan los espacios de creación colectiva también. Como lo... Le ponen nombre ahora, como workshop. Una cosa así. Así le pusieron, que son talleres. Pero workshop y como que se juntan 3 horas a leer las cosas que tienen escritas. Y todos se opinan. He ido una sola vez, pero estuvo entretenido. Pero sí... Hay veces en que tenéis ganas y hay veces que no tenéis ganas. No te sabría decir cuál es mi proceso creativo. No tengo idea. No tengo nada escrito en el computador. Eso sí. Está todo. Porque si me muero nadie me roba nada. No sé. Pero no me sirve ese método. Cada uno tiene su método. Que rayar todo en realidad. ¿Y los guiones cómo los siguen? Los guiones los escribo. Busco palabras claves y de qué me voy a reír y armo el chiste. Y en realidad el chiste se arma en el escenario. Yo lo pruebo 3 veces. Si 3 veces no funcionó, tenéis que dejarlo descansar. Porque ya quizás aparece después en otro momento. Nunca he matado un chiste. Pero la primera vez puede ser que no resultó. Yo sigo pensando que es gracioso, entonces va a ser gracioso. La segunda vez salió un poco mejor. Y la tercera ya salió y ya sabéis cómo decirlo, ¿cachai? Pero es fe en ti nomás, po. Si en esta cuestión no te cree nadie antes que tú. Si no te creíste tú, está en filo, no lo hagáis. Porque igual sufrís y todo esto no está bacán. Igual es fome. Y cuando estáis en el escenario, ¿hay actos de improvisación de parte de, no sé, tanto del Tribulación Cohete como del show tuyo? ¿O tú te aprendís, por ejemplo, así de memoria todo lo que vaya a decir? Yo tengo muy poca memoria. Eso sí, yo me subo con torpedo igual al escenario. Pero lo blanqueo, todo el mundo sabe que estoy con papel. Y me pasa también que es como tiene que estar, no puede ser un show igual a otro, ¿cachai? Eso para mí es como, porque si no estoy repitiendo, no lo estoy sintiendo, y si no lo estoy sintiendo, ¿qué lo estoy haciendo? Como que podría estar en otro lado ganando más plata probablemente. Pero me gusta caleta la improvisación y ahora estoy mucho más suelta en el escenario, entonces ahora tengo mucho más confianza de hacerlo, ¿cachai? Tengo menos miedo a ser la rara, porque filo, ya lo herí. O sea, como que ya no es tema nomás, ¿cachai? Pero es rico improvisar. Y cuando la cagáis es rico también, porque la cagaste, hay un silencio terrible y tú como, oh, me pasé, ¿cachai? Donde había un límite, claro, había un límite del humor, que era la risa, y acá no está pasando, ¿cachai? Y también ahí podéis salvarlo, o ya si alguien se rió de una cosa, o alguien se rió fuerte en un momento, ponte tú, del monólogo, y se te olvidó alguien, se te olvidó algo, y de repente es como, ya, pues ríete ahora. Salvaste, ¿cachai? Otro chiste. Como que tenéis ciertas muletillas de todo lo que está pasando porque está... O sea, hay gente comiendo, ¿cachai? Hay gente comiendo como que obvio que están pasando cosas, ¿cachai? Onda... Hay gente probablemente que está en su primera cita. pésima idea llevar a su primera cita a un stand-up. Creo que eso es una cosa como... Porque se van a conocer mucho, van a hablar de temas demasiado que son como... Pero entretenido. Y cuando cachai que tocáis un tema incómodo y cachai que hay una pareja que está recién conociendo, si es muy incómodo, le estoy preguntando a la loca si es que se depila, ponte tú al flaco, si es que, no sé, caga duro, cachai, y están los dos súper tiesos, tú como, déjalo, caga hediondo, cachai, como si te molesta la caca, hermana, es el momento de dejarlo, ándate ahora, no, tiene que pagar la cuenta, nosotros lo retenemos. Entonces, ha sido un momento entretenido, en donde al final, loco, compartimos mesa en nuestro show, ponte tú, también. Las mesas no tienen nombre, entonces si llegaste de dos y hay una mesa más, se juntan. Y si no te gusta, no tenés que ir al show nomás, pues, cachai, si así funciona. Y hay gente que se ha hecho amiga y se ha hecho pareja de mesas que no se conocían, cachai. Porque igual es gente que piensa relativamente parecido. Deberíamos ser todos de izquierda, ojalá. Pero no estoy segura. Pero de repente. Oye, Paloma. Dígame. ¿Qué es lo que se viene para Palomosa este año y para lo siguiente y para Tripulación Cohete, para la gente que quiere saber? Para Tripulación Cohete. Tripulación Cohete llega al sur. Nos vamos a Puerto Montt y a Temuco. El 10 de agosto y el 25 de julio. 25 de julio es mañana, ¿o no? Como mañana. Casi. Qué heavy. Sí, no tenemos ni el flyer, imagínate. Así es, insegura estoy, pero me acabo de acordar. Y con lo que estoy haciendo yo voy en... sí, tengo este show el lunes, que bueno, ya lo invité, que en el Comedy, y no sé qué voy a hacer más con... O sea, voy a seguir, pero no tengo idea. Mis planes llegan hasta agosto, que era el final del primer semestre, donde yo me cambio de casa. Y lo que va a pasar ahí, no sé. Quizás me va a tener que quedar en la casa para pagarla. Pero no sé. Y para la gente que te quiere comenzar a seguir, ¿cuáles son las redes? Instagram, YouTube. Instagram es @ palomosa con Z. Y en YouTube tenemos el canal de La Tripulación. Y el canal de La Tripulación es muy entretenido porque están los late que hacemos los lunes, algunos. Y hay una lista de reproducción de canciones que ponemos en el late cuando las ponemos. Entonces es entretenido, un buen playlist. Eso puedo decir, no tengo nada, no sé qué hay. Es súper complicada la pregunta que me hiciste en este momento de mi vida. No sé si quiero entrar ahí, ¿cachai? Como no sé, no tengo idea. Solo lo único que pido es que me quede voz, porque la estoy perdiendo. No hagan ese silencio, por favor. No, no sé si la estoy perdiendo, pero sí veo que está cada vez más desgastada, ¿cachai? Como que ya no es como... Ay, la ronquita, es como, bueno, no te hay que quedar... ¿Y el instrumento de trabajo finalmente? O sea, sí, po. Sí, tampoco quiero entrar ahí. No, podemos hablar de otra cosa. Sí, vos, Pedro. Habla al frente, te van a retar a ti, ahí. Mira, si veo ahí, si te van a retar. Sí, ahí se escucha bien. Eso. Se escucha bien. Bueno, hagamos un popurrí con la Paloma, ¿no? Sí, yo recomiendo eso. Bueno, le voy a explicar a la Paloma. Paloma, esta es una sesión. Este es un momento, sección, este es un momento de. Momento, sí. De raíces poblacionales, sí, vamos. Y es uno de los más importantes. No, esta es una sección donde analizamos las noticias, así que de manera rápida y no ahondamos mucho en ella, pero también no dejamos de pasar algunas cosas que están sucediendo en este país llamado Chile, en los territorios dominados por este Estado usurpador, colonialista, etcétera. Así que bienvenida también a participar. Yo quería comenzar como comentando el tema de los paros docentes. Ha estado bien, a ver cómo decirlo, bien sabrosa, no sé si es la palabra exacta, pero ha estado bien interesante la discusión que se ha dado. Este es un proceso que viene hace rato en términos de gremiales. Recordar que estuvo Gajardo estuvo un buen tiempo de presidente del gremio del Colegio de Profesores, y todos sabemos que es más amarillo que los amarillos. Del PC, entonces cuando estuvo Michelle Bachelet siempre fue un maquinero como de parar el asunto. Bueno, salió electo Mario Aguilar, si no me equivoco, que es humanista. Y ahí hay una cosa bien interesante, no es que esté defendiendo a los humanistas ni nada, un saludo al Jorge que es humanista, pero... Yo estaba trabajando porque ahora este sábado son los 35 años del Partido Humanista y yo me metí en el cacho de la escenografía. Cacha, ¿viste? Y yo nada, yo comediante, yo no, ningún cuerpo partido político. Y bueno... Y lo interesante de esto, que a mí me parece muy atractivo, es que hay, esta vez creo que son las bases las que se están revelando frente a la dirigencia. Claro. Porque en el fondo aquí lo que pasó el lunes fue que se negoció, salió Mario Aguilar con toda la directiva, llamando a deponer el paro y pasaron a relegarse y unir fuerza, pero eso estaba sujeto a una votación de las bases. Y eso mismo lo dijo cuando tiraron el rollo de que era el momento de bajarse, de que llamaban a las bases a replegar el movimiento, ¿cierto? A replegar el movimiento y a aceptar de alguna manera como las ganas que habían tenido en este proceso. Pero que el día de ayer, si ayer, no estoy equivocado, el día de ayer hicieron como esta votación con en las bases, decidían de alguna manera si la movilización seguía o no, pero que ellos como dirigentes estaban llamando a ya bajar el paro y aceptar. Pedro tiene algo que compartirnos, como algunos datos. Sí, pues de más votaron, en esta consulta votaron 36.317 profesores en total, donde se rechazó la propuesta del gobierno con el 50,36%, es decir, 17.985 profesores y profesoras estuvieron en contra de la propuesta del gobierno, y el 49,64%, es decir, 17.730 profesores y profesoras el cómputo, la teletonta y bueno. Sí, estaban a favor de la propuesta del gobierno. Es decir, por un margen de 200 votos ganó la propuesta de rechazar lo que ustedes estaban hablando, la propuesta del gobierno y la propuesta también del directorio del Colegio de Profesores, que era como replegarse y aceptar en cierta medida lo que se había conseguido en este paro de 6 semanas. Sí. Es interesante igual eso que pasa, como decía el Memo, porque de alguna manera la colegiatura, en general, las colegiaturas de los profesionales, en general son como bien amarillas, por decirlo así, ya voy a ser sincero. Y en este sentido, los profes que han, las nuevas generaciones de profes que han venido saliendo ahora, como que vienen a, de alguna manera, como a poner otro color a la organización, ¿cachai? Y finalmente, no sé si ver como la colegiatura como la máxima expresión de la organización de los profesores, en este caso el Colegio de Profesores, pero sí están como de alguna manera como en ese gallito de decir, no, ya, pues sí, está bien la colegiatura, pero nosotros somos quienes movemos esto, ¿cachai? O sea, son las bases las que mueven finalmente cualquier organización, pues, y es ahí donde también se están dando cuenta de que los profes en la organización, las profes y los profes están empoderándose y diciendo, no, pues sí. O sea, bien, aceptar como las migajas de alguna manera. Y es interesante el escenario que viene ahora, porque Cubillo salió diciendo, nosotros dimos una propuesta que aceptó el Colegio de Profesores, es decir, la dirigencia, y ahora el problema lo tienen ellos. ¿Cachai? Entonces, comunicacionalmente, igual la está haciendo el gobierno, ¿cachai? Como la hicieron. O sea, ya le tiraron la pelota para el gremio, y el gremio tiene que saber resolver, porque yo lo encuentro espectacular que las bases se rebelen, lo espectacular que los profes, porque son los que finalmente van a recibir, por ejemplo, las educadoras diferenciales, un bono trimestral de 45 lucas, hermano, y para las que trabajan 44 horas, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿como cuánto? ¿15 lucas mensuales, hermano? 15 lucas mensuales, no hacen nada con 15 lucas, hermano, la vida está súper cara. Entonces es interesante lo que se viene ahora. Yo también quería cambiar un poco de tema, como este es un popurrí, ¿no? Sí, quería agregar algo con respecto a la educación, que tiene que el día martes se votó en la Cámara de Diputados la admisión justa, lo cual fue rechazado por 79 votos contra 69, lo cual ya no se va a insistir el oficialismo, en este caso el gobierno informó que no va a insistir en la Cámara en el Senado con respecto a la solicitud para que se pueda aprobar la admisión justa, así que igual en ese sentido igual es una derrota para la derecha. Vamos a ver si puede ser que lleguen al Tribunal Constitucional, como lo están haciendo reiteradas veces cuando sufren este tipo de derrota en el Senado, así que lo más probable, pero ya admisión justa ya no va a correr por la vía electoral, sino que puede ser que llegue a través de el Tribunal Constitucional, como lo han hecho siempre. Eso iba a recalcar yo, como que, claro, por la vía legislativa quizás no llegue, pero también el Ejecutivo, como se dice, tiene otras instancias para poder insistir. Yo lo que quería, como, bueno, hay hartos temas relacionados con la educación. Alessandri, que salió diciendo que quería cerrar el Instituto Nacional, y ese meme que había, que en toda la historia del Instituto Nacional hay dos instancias donde se han querido cerrar: la Corona Española y Felipe Alessandri. Mira. Hay hartos temas ahí que cortar, hartos temas que hablar en torno a la educación, pero yo quería también hablar sobre el subsecretario de salud, Luis Castillo, que hoy día se mandó una frase, un comentario para el Bronce, que dijo que las personas que estaban esperando en la mañana a sacar hora en los consultorios, era casi una reunión de carácter social, casi una, como que la gente iba por placer a encontrarse con otras personas en ese espacio. Y si no me equivoco, quizás me estoy pegando el carril, Luis Castillo, el que tiene que ver con la muerte de Frey, si no me equivoco, con Frey Padre. No es que lo estemos defendiendo tampoco, pero estuvo bien cuestionado su presencia también en el gobierno. ¿Usted quiere decir algo, maestro? Era Santa Elise. ¿Santa Elise? Pero Santa Elise, que era el ministro. Sí, todavía igual se defendía porque... No, pero ¿quién dijo qué? Santa Elise fue el que estaba trabajando en la Universidad Católica para el tema de... disculpa con el tema de la muerte de Frey, pero Castillo tenía ya una seguidilla de comentarios. De hecho, acaba de renunciar. Ah, qué buena, qué buena. Pues qué buena. Te lo mandaron por interno. Por interno. Me avisan por interno. ¿Qué otra? Yo tengo una de una huelga, pero no sé pronunciar bien, de empresa que controla. Dale, líder. Líder a cuenta, Express, líder, central mayorista, Walmart. Walmart. Está bien lo pronunciado, ¿no? Muy bien, Pedro. ¿Está bien? Ya, oye, ¿es la huelga de Walmart? No. Está bien dicho. ¿Está bien? Ah, Walmart. Ya, ¿sí? Empodérate, Walmart. Walmart. Ayer comenzó la huelga. Hay 17.000 trabajadores y trabajadoras que están en paro por condiciones laborales dignas. Son más de 100 sucursales en todo el país. Esto representa a los supermercados Líder, a cuenta, Express Líder. ¿Se han fijado que los Express Líder ahora están reemplazando los iconos? Automatización, ¿no? Los Express Líder están reemplazando los iconos que estaban antes en los barrios. No, ¿se acuerdan que habían vuelto los iconos? Se habían instalado los iconos. Como chiquitito. En distintas comunas, como sí. En un lugar más. Aquí está, en la esquina. Claro, ahí en aquí al otro lado de Espucio también había una. Sí, era un icono, ¿no, Camilo? Sí, un Puerto Cristo primero, después fue icono. Sí. Y esos iconos ahora son Express Líder y Central Mayorista. Estas cinco sucursales que pertenecen a esta empresa están. Sus trabajadores y trabajadoras están en huelga. Acá en Los Espejos, en Santa Adriana, está la cuenta. Así que ahí están los trabajadores también y trabajadoras en huelga. Si pasan por ahí, para que los apoyen. Y para que no vayan a comprar, pues gente, si igual siempre hay rompehuelga, siempre hay gente que... Y no estamos culpando a los rompehuelgas, si también hay una necesidad de material a veces. Hay que culpar a alguien. Pues sí, pues sí. Yo creo que hay necesidades de la gente a veces que necesita pega, pero no, hay que no a los rompehuelgas. No puedes estar ahí así, vaya a trabajar porque hay alguien en huelga y vaya a trabajar y no va a tener... No, no, pues estáis como traicionando a tu clase. Como. Sí, pero igual yo me pongo en el lugar de las personas. Pero bueno. Sobre empatía, se llama eso. No, sí, no sé. Yo también no sabría juzgarlo. Sí, me cuesta. No sabría. Oh, vayan a comprar a la feria. De hecho, hoy en la tarde hizo un comunicado al presidente del sindicato, que tiene que ver con la ley, con las conductas antisindicales que está ejerciendo Walmart, que tiene que ver con la inclusión de gente, que está contratando mucha gente por la temporada, cosa que está pasando a llevar los derechos a huelga. Así que también el día de mañana se comentó que se iba a presentar a través del Ministerio del Trabajo, hacer la queja formal por lo que está realizando en este caso Walmart. Y agregar también que en México también los trabajadores, que son más de 7.000 personas, también están en huelga, también Walmart. Y próximamente en Colombia también se está viendo que se vayan a parar. Así que es va a caer Walmart. Tiene que caer. Oye, cabros y cabras, lamentablemente cuando los programas están súper entretenidos, se pasa el tiempo volando y ahí uno se da cuenta de la relatividad del tiempo. Miramos el reloj y ya estamos muy, muy, muy cercano a las 10. Y este programa termina a las 10, así que, Paloma... te agradecemos enormemente tu presencia aquí, que te hayas pegado el pique, que hayas hecho el aguante al taco y todo, y te dejamos también el micrófono abierto para lo que quieras decir, tus últimas palabras, no sé, anunciar show. Invitaciones varias, sí, tengo Tripulación, 10 de agosto, Puerto Montt, 25 Temuco, y el lunes acá en el Comedy Restobar, yo sola. ¿Hora? Con Darinka González. El show empieza a las 10. A las 10 de la noche. Exactamente a las 10. Sí. Oye, ¿y los lunes? ¿El late? El lunes, los late. El late de los lunes, que es el late que hacemos por Instagram, por un video de Instagram de Tripulación. Una horita, a las 8 y media. De 8 y media a 9 y media. Eso, cabrón. Entonces ya estaríamos terminando. Y como dice el Memo, siempre los programas cuando están en trete se pasa rapidito. Así que eso, agradecerle a la gente. Bueno, primero que nada, agradecerle a... Primero que todo, primero que todo, agradecerle a Paloma la visita, el haber venido a compartir con nosotros una conversación entretenida, haber venido a compartir parte de su vida, de su trabajo, de los proyectos que está. Así que muchas gracias. Agradecerle también a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Agradecerle a Don Floridor por el espacio, que ya este la doceava temporada que nos aguanta. Así que muchas gracias, Don Floridor. Y saludo a Javier, ahí en los controles. Saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Nos estaremos encontrando el próximo jueves, a la misma hora, en el mismo dial. Y eso sería. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Chaito nomás. Go off. Another thousand at your face, you don't remember me. Been running high, no one's safe, you are no friend of me. Black man, you may have said to the fingers, but you get a dagger up in your chest. Jumping the back of man, I'm mad, I'm mad, I'm young to my death. Swanging like an orangutan, plus days gon' hit the floor. I broke my nose if I got my name, and who the fuck gon' take me home? Lost my phone in a pit, swing in a miss, kicked in the jaw, phone flame in a pitch. My eyes twitching from the blood dripping, 101 thugs, and it roll with me. Got a million back in a Cadillac. Gotta send you back to your granny's house with your pennies out. Got you looking like a fucking pagan now. You can hang with me, stay low key, that's my mystique. Grew a tree and bought a hammock just to hang my feet. Another thousand at your